El diario El Correo de Bolivia recoge declaraciones del expresidente Evo Morales. Murillo, atención a lo que destaca en su portada, Murillo me ha investigado, no ha encontrado nada. Ahora Lima me va a investigar. Bueno, son los titulares que vamos recogiendo desde la prensa internacional. El expresidente criticó al gobierno por no investigar al presidente de la ABC. Por su parte, la prensa de Nicaragua, la Policía de Tránsito recauda 140 millones de córdobas en multas aplicadas en las vías de los primeros 8 meses del año, mientras que en los titulares internacionales, el maratonista Alex Vanegas encabezó la caravana en Miami para demandar la libertad de Monseñor Rolando Álvarez en Nicaragua. El diario Libre de la República Dominicana, fuertes lluvias y vientos se registran en Punta Cana al aproximarse centro de Fiona. Por su parte, el Diario de México titula: los estados recibirán 9.9% más recursos en el próximo año, de acuerdo con el último anuncio de Andrés Manuel López Obrador. Al igual que en internacionales, el presidente Biden dio por acabada la pandemia del COVID, al menos en Estados Unidos. Momento ahora para los titulares de la información deportiva que estaremos desarrollando en Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se cerró la jornada séptima con tremendo partidazo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Un Real Madrid que sigue mostrando su cara de campeón, venciendo en la casa al Atlético de Madrid 1-2 y demostrando que tiene las condiciones de seguir invicto, no solamente en Supercopa, en Champions, sino también en Liga, y ganando todos los partidos. Y en el Mundial de Ciclismo en Australia, tremenda presentación de Remco Evenepoel. Eso sí, no alcanzó sino la medalla de bronce, pero estuvo presente en el gran sprint de la contrarreloj masculina. Y en el fútbol sala, tremendo partidazo en la finalísima entre España y Portugal. Se fueron las tandas de penaltis y Portugal se llevó la victoria. Pero eso sí, España en baloncesto sigue siendo grandísima, venciendo a una durísima Francia y demostrando que en el Eurobásquet son los mejores campeones en este momento. Y en la Copa Davis, España también se llevó la victoria suficiente para seguir en la próxima ronda de noviembre, con la presencia del número uno del mundo, Carlos Alcaraz. Colombia también ganó ante Turquía. Y con Robert Farah y Juan Sebastián Cabal se llevan el honor de estar en los qualifiers para el 2023. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Nicky Cuervo nos tiene más noticias del espectáculo. Y también ya daremos paso a nuestro invitado del día. Estaremos dialogando con los ganadores, uno de los ganadores del concurso internacional de paella celebrado aquí en Valencia y que ha recaído en un latinoamericano, un hondureño concretamente. La experiencia nos la va a compartir en breve. Ya regresamos. Latinos FM, Valencia 107.9, Alicante 108.0, Benidorm 96.7, Elche 88.8, la única cadena radial del Mediterráneo. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Atención Valencia, ahora en Tawa, terraza, con cocina abierta. Desde las 16 horas, celebra cumpleaños y fechas especiales en Tawa, el único sitio en Valencia donde puedes saborear, celebrar y bailar. Me la voy a llevar la toa con VIP. Servicio de catering y los mejores cócteles. Tawa, con la mejor música latina, ambiente diferente, karaoke, DJs en cabina, premios, sorpresas.